desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Bueno, y llegó la época favorita del año para Fernando Palumbo, porque hay sol todos los días ahora con esto del calor. Hay que ver qué pasa en el fin de semana. Ojo, Palumbo, a resguardarse. Pero el sol está y es viernes y son ya más de las 11 de la mañana. Es momento del entreacto cultural. El primero que cayó así como que sí, decantó en este nuevo espacio de la mañana de La 36, a decir verdad. Fernando, buen día. Emiliano, buenos días a ti y a toda la audiencia del Imprescindible, también a Ángeles Palparra, por supuesto, en este hermoso día. Y está Daniela también, ¿eh? Y Dani, por supuesto. Ahí y Martín, está, que está en el multiverso. Y Martín en el multiverso. El multiverso que entra y sale de la otra coordenada temporoespacial que inventó el mainstream para los adolescentes, para entretenerlos en sus películas de superhéroes. Espérate que tenemos que hacer un anuncio nosotros. Yo sé, ¿no? Que sí, yo sé. Llueven, ¿no? Está lloviendo ranas. Llueven. Pero lo que van a llover son ranas. En este caso, nosotros la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estuvimos conversando con Sabrina Posse, que es directora de la obra Llovían Ranas, que está en sus últimas funciones ya, porque va los domingos de noviembre, o sea que quedan poquitas, dos, ¿verdad? Dos funciones. Exacto. De Llovían Ranas. Y estamos sorteando nosotros en la mañana de hoy, estamos anunciando que vamos a estar sorteando sobre el cierre a las 12:15, dos entradas para ir a ver esta obra, que bueno, es una comedia dramática cuya historia se sitúa en un pueblo arrocero, a la orilla de un lago que está mutando, induciendo mutaciones en su entorno. Está muy relacionado con temas ambientales, así bien obviamente es una perspectiva desde la ficción, pero muy relacionado con temas ambientales. Aparecen estos reptiles que están también tomando parte del protagonismo de esta obra. Se abordan temas como la violencia en el capitalismo, la crisis ambiental, la necesidad de imaginar nuevas formas de reexistir como humanidad, dicen en la reseña de la obra. Así que para participar, 099-326-381, el WhatsApp de la radio, o dejando el mensaje en el chat de la transmisión en YouTube, la transmisión en vivo en nuestro canal La 36 Radio Centenario, donde ustedes tienen la desgracia de vernos la cara. 099-326-381 o en el chat de YouTube, por ahí nos dejan, simplemente expresan la voluntad de querer hacerse con estas dos entradas. A las 12:15 vamos a estar sorteándolo y nos comunicamos después con el ganador. Pero ahora sí, Fernando, podemos dar inicio al entreacto. Estupendo, como no, en este hermoso día donde el sol sigue siendo nuestro sponsor oficial del entreacto. Y bueno, y convidamos a la audiencia justamente a acercarse al teatro, porque en el día de hoy íbamos a hablar mucho de teatro. Sí. Está en el libreto que yo escribí, en el pergamino que te envié por fax en la mañana de hoy. Me llegó. Te llegó, ¿no? Bueno, entonces hoy justamente comenzamos con teatro y viene bien esta invitación a ver que va esta lluvia de ranas que hay aparentemente en un teatro de la capital de Montevideo. Es en la incorrecta, no sé si omití ese dato, ¿me parece? Me parece que sí, Emiliano, pero no quería señalártelo al aire, ¿viste? Porque queda mal, ese tipo de cosas, pero bueno. Es en la incorrecta, que es una sala que está en el barrio Palermo. Acá qué lindo, contra la Rambla entonces, mejor sí. Imposible. Qué lindo. Bien, mira, yo te quería decir que hoy de noche, ustedes que son amantes de la lectura, la audiencia, también la gente de La Imprescindible, los compañeros que hacen el periodístico de las mañanas de radio, diciendo la verdad, hoy es la noche de las librerías. Sí, señor. Es un elemento muy importante porque, bueno, hay una movida social, la gente se puede encontrar, reencontrar, y entiendo que el epicentro posiblemente de esta noche va a ser la zona del Cordón, en la clásica calle Tristán Narvaja, sí, a la altura de 18 de julio, para adentro, rumbo a Mercedes, Paysandú, Cerro Largo, etcétera. Creo que es un evento muy lindo. Hay, estuve conversando con libereros justamente este miércoles cuando me tocó ir a votar, a hacer uso del voto, y me decían que hay cantidad de promociones, 3x1, en fin, todo tipo de libros para disfrutar. Y hay que decir que esto es importante, puesto que le va a dar vida al Cordón, un lugar donde, lo digo una vez más, si no fuera por el Teatro El Galpón, la institución teatral Galpón, que no hace falta ningún tipo de presentación, por cierto, en radio, estaría bastante venido a menos en los movimientos de tipo cultural, estético, teatral. Hablando de Galpón y dando recomendaciones de teatro tan buenas como la que ustedes acaban de referirse recientemente, hay que decir que esta noche hay espectáculos en el Galpón nacionales e internacionales. Los nacionales son todos ampliamente recomendables, algunos me interesan más que otros particularmente, pero esta noche en particular llega un espectáculo internacional que para los amantes de la comedia musical, de la música y del canto en general, creo que es favorito. Se llama Elena Roger en concierto, va hoy, viernes 14 de noviembre a las 20 horas. Yo conozco la trayectoria de esta cantante Elena Roger. Les puedo asegurar que es, desde el punto de vista vocal, impactante ella sola. De hecho, el espectáculo es ella con un piano y punto y aparte, y va a copar la sala central, que es la sala Campodónico. Y nuestro país, atención, tiene un enorme arraigo la comedia musical. De hecho, hay más de una escuela de baile y para con la comedia musical. Han habido buenos espectáculos, prácticamente hay dos o tres buenos espectáculos de teatro musical todos los años, y en este momento sería ideal esta noche acercarse hasta la sala de la calle 18 de Julio del Galpón para ver esta obra, puesto que esta artista viene siendo premiada a nivel mundial y presenta un tour 2025 que viene de Argentina, Chile, España, pero que ha recorrido capitales del mundo de la comedia musical, como es el caso de Londres, Nueva York, Madrid y también Buenos Aires, donde este género tiene un particular arraigo. Me estaban diciendo hace un ratito que viene gente expresamente de San José, Canelones y de Maldonado para ver a esta cantante en este super mega espectáculo de cámara, pero mega espectáculo por la calidad de la autora. Y el repertorio va a ser muy grande, fácil 2 horas de espectáculo de teatro musical, donde vamos a poder escuchar canciones que nos recuerdan a las viejas y queridas comedias musicales y obras como Evita, Edith Piaf, Los Miserables, entre otras tantas cosas más que van a ir apareciendo dentro y fuera de repertorio. Hoy Elena Roger, uno de los mejores espectáculos tal vez internacionales en esta temporada teatral uruguaya. Y ya que estamos con El Galpón, vamos a recomendar, si les parece, en esta noche de los libros, de la inteligencia y, por qué no, de la compra o adquisición de algún buen material en materia de literatura dramática. Siempre es bueno no únicamente, digamos, ver teatro, sino también, ¿por qué no?, leer teatro. Se aprende mucho leyendo teatro y hay 3 obras en cartel que dan mucho que hablar. Una, mi preferida, se llama Personas, Lugares y Cosas, una obra muy dura sobre el tema adicciones y salud mental, una propuesta escénica que es fuerte, dinámica, lúcida, conmovedora y que está muy vigente, ¿verdad?, porque es política del gobierno actual y del anterior preocuparse por el tema de la salud mental y todo eso que es tan pero tan difícil. También se está dando un López de Vega en la obra El perro del hortelano. Esta es una producción nacional. Esta obra tuvo un éxito muy importante en el Festival Español de Teatro de Almagro. Y para aquellos que, bueno, quieran meterse en temas un tanto más escabrosos que lo planteado por el maestro español López de Vega en El perro del hortelano, se puede ver un título fuerte llamado El terror de parir un niño muerto, una obra provocadora, humor negro sobre el tema de la maternidad y porque las mujeres tienen siempre que están subsumidas a ser fundamentalmente madres antes a veces que mujeres, el tema de la pérdida de los niños, etcétera, etcétera. Un título realmente muy bueno, muy fuerte, como todo o prácticamente todo lo que el Galpón nos viene exhibiendo año a año, siendo el gran buque insignia de la zona del Cordón. Pero hoy puntualmente, a aquellos que les interese la comedia musical, yo realmente les diría que tienen esta opción que es más que importante, que es Elena Roger en concierto a partir de la hora 20. Las entradas para ser un espectáculo internacional son regaladas, realmente esto no se consigue en otras partes del mundo al precio que lo está vendiendo hoy por el Galpón, y realmente es un momento diferente en una sala como es la Sala Campodónico, que tiene una acústica excelente, excepcionalmente excelente, y bueno, uno va a disfrutar de la voz de esta impactante cantautora, diríamos, del mundo de la comedia musical. Dicho esto, entonces, Emiliano, y recomendando la actividad tanto de teatro nacional como internacional que tiene el Galpón, pasamos, me parece, a otro tema. Usted tiene por ahí el libreto, me imagino. Sí, señor. La muestra... Ya lo tiró la papelera, ¿no? No, voy descartando lo que vamos avanzando, ¿no? En este... recorrido. ¿A dónde que nos vamos planteas ahora, mi querido conductor, diciendo la verdad? La muestra de cine francés de Montevideo dejó varias cosas para comentar. Bueno, sí, la palabra exacta, Emi, como tú acabas de mencionar, es justamente la muestra y no festival de cine francés. Vamos a empezar por ahí. No fue un festival en el sentido de que, obviamente, la programación de apenas 6 películas no da en ningún momento para plantearnos esto como un festival, ¿verdad? 6 películas es apenas una muestra de lo que el cine francés actual estaría haciendo. Hoy se estrena, por eso que voy a hablar, porque la muestra ya terminó el miércoles pasado, uno de los films con el cual se inauguró esta muestra, llamado El Cuadro Robado. Es una película de Pascal Bonitzer. Yo tuve la suerte de ver algunas películas más de esta muestra, fundamentalmente en las salas del Cinema Alfabeta. Muy buena proyección, por cierto, muy buenas copias todas. Y hay que decir que aquellos que no pudieron asistir el fin de semana próximo pasado, con sala a lleno, todas estas películas se van a dar. Hoy en particular se estrenó el film por el cual se inaugura la muestra, El Cuadro Robado. Y como casi todos los films que yo he podido apreciar, son películas que a través de la ficción, ficción dramática, intentan mostrarnos algunas particularidades del mundo francés y europeo actual. En este caso en particular, El Cuadro Robado es la historia de los negocios que hacen las galerías y los marchands de arte con piezas de con obras artísticas que podrían o no ser las originales, y de ser las originales tal vez no tengan el valor que se le atribuye, cercanos a los 20 millones de euros algunos de estos cuadros, algo que realmente llama la atención, ¿verdad? El precio. Es la historia básicamente de un yuppie. ¿Te acuerdas la palabra yuppie? Tal vez Ángel la recuerde. Se usó muchísimo en los 90 y a comienzos de este siglo, una especie de yuppie del mundo de las artes, que de alguna forma u otra está negociando con la patronal, con los directores de la galería, e intenta buscar cuadros para poder venderlos y revenderlos a una cifra exorbitante. Y bueno, básicamente la historia es esto. Hay una serie de pinceladas en torno a este personaje central. También hay sobre su secretaria, las relaciones con ella, con su ex esposa. Todo muy, muy sencillo, muy por arriba, nada particularmente fuerte en torno a lo que podría ser el trabajo de estos individuos que se dedican al mundo del arte. Y en cuanto a la apreciación de pinturas o de arte moderno, tampoco la película nos demostró demasiado. Es un friso sencillo, diría que por momentos bastante elemental, de este mundo de las galerías, con sus luces y sombras, pero con un final obviamente feliz. Dicho esto, entonces, nos sigue dale un golpe de cortina musical para pasar a hablar del muy buen cine argentino que estamos teniendo en este momento en estrenos en la capital montevideana. Muy bien, le pedimos entonces a Blanca a refrescarnos un poquito. La gran productora Blanca Rodríguez, hay que hacer un monumento al talento de Blanca, y escuchamos un golpe montevideanensis. Gallo, por apurarme quedé con completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido allí. Bueno, ¿por dónde nos lleva, Fernando, bueno, en los destinos del entreacto cultural de hoy? Porque hay varios estrenos en cartel, ¿no? Algunos que llegan del otro lado del río. Por supuesto, tenemos media docena de estrenos. Yo voy a destacar lo que me parece más interesante, porque hay cosas que diríamos que son fácilmente descartables o para un público menudo adolescente, esencialmente adolescente, sin muchas pretensiones, pero hay cosas que están llegando a Argentina. Mucha gente me estaba preguntando cómo es que el cine argentino está en crisis, pero siguen llegando cada vez más películas argentinas. Uh-huh. Esto es muy sencillo, hay que explicarlo así. Hacer una película demora promedialmente 5 años. Claro. Entonces son películas que ya estaban facturándose antes del gobierno actual, el gobierno de liberal de Milei. Entonces van como decantando y llegando a las costas del exigente Río de la Plata, del exigente Uruguay, y llegan títulos que ya de por sí dan mucho para hablar. Por ejemplo, llega El Casero, una comedia de Matías Lucchesi, que tiene obviamente un apellido italiano, pero que hace honor a su apellido y tiene mucho de la gran comedia italiana, con Paola Barrientos y Alfonso Tort, este actor que es uruguayo, pero que se lo están, me parece, secuestrando. Esta comedia muy, pero muy cómica, tiene que ver con dos hermanitos que van en busca de una herencia que tienen en una antigua casa en Villa Carlos Paz, y quieren poner un proyecto, un hotel boutique, etcétera, etcétera, pero se desayunan que esa herencia de la familia, tan querida que padre y madre que les dejaron, tiene incluido dentro de esa casa nada más y nada menos que a un casero. El casero entonces ya se apropió obviamente de la casa que los hermanitos abandonaron por diferentes motivos, y se va a dar un enfrentamiento entre este casero, que ya está viviendo cómodamente allí, y estos dos que llegan desde el Gran Buenos Aires a hacerse la América poniendo un establecimiento turístico. Es una película, una comedia muy linda, que evidentemente tiene mucho que ver con cosas que están pasando en la realidad, cuando uno recibe algún tipo de herencia y se encuentra con que no todo era oro en la herencia apreciada que le mandaron. Son apenas 82 minutos de esta coproducción, atención, argentina-uruguaya, que es uno de los elementos fundamentales, como siempre remarcamos, que es que el cine, de alguna forma u otra, tiene que estar dentro de Uruguay en coproducción como una única opción de sobrevivencia, tanto para los argentinos como para nosotros los uruguayos. También llega otra película más de La Vecina Orilla. Bienvenidos todos los films argentinos, acá los estamos esperando, queridos hermanos, y llega un film dirigido por Dolores Fonsi. Atención, mirá vos, Dolores Fonsi, gran actriz, si las hay, del vecino país, hace un film llamado Belén, título que no dice demasiado, ¿verdad? Es un nombre, Belén, es el nombre de la protagonista, basado en hechos históricos que ocurrieron en la Argentina, de la zona de Tucumán, en el norte, comienzo del norte argentino, ya por el 2014, donde una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que estaba embarazada. Bueno, evidentemente ella pierde este bebé, se la acusa de asesinato, y se da esta historia que es muy dramática, muy dura, donde tienen que abogados de género femenino salir a defender a esta joven que, bueno, que está siendo maltratada por la sociedad, en parte y también por la justicia argentina. Esta película entonces tiene, yo creo que el debut de Dolores Fonsi como directora, en 105 minutos, donde también trabaja como protagonista central junto a Camila Plate, y lo secundan gente como Laura Paredes, el gran Luis Machín, siempre en un segundo lugar pero impecable, y obviamente no podía faltar, a ver si adivinás qué uruguayo trabaja en esta película, Emiliano, y te llevas en la mañana de hoy un paquete de Cande. Ah, no, entonces no participo. Bueno, una entrada para ver a Elena Rogers, que sería bastante mejor que un paquete de caramelo Zavala. Trabaja el Al Pacino uruguayo, el señor salvando las distancias, el señor César Troncoso, que pone también la cara en este drama que tiene connotaciones evidentemente familiares, en Belén, y que estamos obviamente recomendando como uno de los títulos de interés. Me acaba de decir un oyente vía WhatsApp que difícilmente en la muestra de cine francés que yo acabo de comentar haya una película mejor que el film de François Ozon, que todavía se mantiene en cartelera, llamado Cuando cae el otoño. Reitero, por si alguien no me escuchó, uno de los mejores títulos de la temporada 2025, le saca varios cuerpos a todo el resto de las películas que estuvieron en cartel, y obviamente en esta muestra no hay un título a ese nivel por lo que hemos podido ver. También se importa mucho un excelente documental llamado Quinografía, sobre el maestro Quino. Está dirigido por Donoso y Cardone. Acá el problema que hay es que todo lo que Quino dice, representa e hizo está un poco por arriba de la calidad del lenguaje cinematográfico, por momentos televisivo, que los dos autores plantean. Más allá de todo lo que estoy diciendo, está muy bien este homenaje que se le rinde a este genial caricaturista, dibujante, intelectual, que se valió en forma un poco, en fin, sin saberlo, de la historieta para decir grandes verdades, por ejemplo con Mafalda, que aún hoy por hoy se mantienen en vivo. Así que es una también otra opción. Y no dejo de decir que la película Homo Argentum de Mario Cohn y Gastón Duprat, dos cracks de la vecina orilla, se sigue manteniendo en cartel después de varias semanas y en varias salas, con una importante afluencia de público, si no, no iría. Dicho esto... Qué macana. Qué macana, ¿lo que exactamente? No, la película, digo, ya lo hemos conversado contigo, Fernando. Sí, sí, tiene sus vueltas, subidas y bajadas. No es una película en particular muy, muy importante en relación a las que acabo de comentar. Inclusive hay otras que pude ver en streaming, como es un film que luego comentaremos llamado Soberanos. Uh-huh. Una película que realmente me dejó pensando muchísimo sobre la década del 60, sobre la guerra de las Malvinas, un título que no está en cartel, posiblemente esté en cartel próximamente. Uh-huh. Esta película Soberanos, también de origen de factura argentina, un título, digamos, de los más interesantes que han estado llegando. Dicho esto, me salto la película La Máquina, porque más bien sería un análisis un tanto destructivo de este film, que no nos interesó realmente para nada. Es una película digna de analizar desde el punto de vista semiótico, porque es una mezcla de diferentes géneros, actuaciones, en fin, es un post-purrí, parece una especie de Frankenstein que se armó para el lucimiento de algún actor y fundamentalmente para intentar llegar este año a los Óscares. Pero hay que decir, para toda la audiencia, no destacando, por cierto, La Máscara, la Máquina, The Smashing Machine, con una actuación sobresaliente de Dwayne Johnson, es lo más resaltable de esta película de luchadores que se revientan a patadas en un ring. Y habría que ver algunas cositas de lo que encierra el trasfondo esta película para el lucimiento de Dwayne Johnson. Pero hay que decir que el próximo miércoles, atención, aquellos que quieran empacharse de cine, ¿por qué no también un poco empacharse de algo que tiene que ver con el mundo del tango? El próximo miércoles, si mal no recuerdo, que tiene que ser miércoles 19, ¿no? El miércoles 19 y hasta el día domingo, sí, 23, se va a desarrollar algo muy importante, que es Latinui, ópera prima, una nueva versión de este clásico ya de los, ahora sí, festivales de cine del Uruguay. Están radicados en la zona de la Bahía de Maldonado. Acá sí que esto es un festival de cine, porque tiene, entre otras cosas, calidad cinematográfica, pero también tiene 60 películas que representan a 25 países. Es un festival de largometrajes y también de cortometrajes. Y como un elemento a destacar, ya que estábamos hablando tanto del cine argentino, hay que decir que comienza el Latinui Ópera Prima, edición número 17, uruguayo y brasilero, aunque fundamentalmente es de acá, de la zona del Río de la Plata y del mundo, es internacional completamente. Va a comenzar con una película argentina que se llama Susana Rinaldi, coma libre. Susana Rinaldi Libre es una documental, una gran monografía, que obtuvo premios en lo que se llama Bafisi 2025, Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente. Va a venir gente de la productora a presentar la película, Maga al Margen, Estrategias de Distribución es el que trae esta película, y es obviamente un estreno para todo el Uruguay, y andás a ver si esta película se va a ver o no en nuestro país en calidad de estrenos. Hay otras películas argentinas muy interesantes, nuevas, que nos han visto, como por ejemplo ¿Dónde termina el río? Cine de carreteras, con conflictos entre padres e hijos, y también con el viejo fantasma de la guerra de las Malvinas que pesa sobre el pueblo argentino. Hay también un film español, Columna Minera, sobre la famosa y legendaria guerra civil española. Hay películas de origen brasileño, como Pieza para la soledad solo, y también de origen mexicano de interés, y colombiano-ecuatoriana. Con lo cual, a partir del próximo día 19 y hasta el domingo, vamos a tener la posibilidad los uruguayos de ver en forma completamente gratuita, a partir de las 16 horas, muchos, pero muchos cine de todas partes del mundo, y obviamente de el Río de la Plata. Así que Latinoy los convoca a que vayan a hacerse un paseíto, ¿por qué no?, por el día, como viene mucha gente en el día de hoy, a ver a Elena Roger. Bien. Y morfarse 4 o 5 películas de una en la sala de Latinoy, que está ubicada ahí nomás, en Gorlero y la calle 30. Emiliano, no sé si tienes alguna pregunta, alguna aclaración de las cosas que he estado manifestando en la mañana soleada de hoy. Todo muy claro, Fernando. Hay que recordarle a la audiencia que estamos con el sorteo de 2 entradas para ir a ver Llovían Ranas este domingo a La Incorrecta, ahí en el barrio Palermo. Esta obra con la de la que estuvimos hablando la semana pasada con Sabrina Pose, su directora. Que participen al 099-326-381. Nos manifiestan ahí que quieren participar del sorteo, o también en el chat de la transmisión en vivo en YouTube. Queda esa invitación también para la audiencia, y el entreacto vuelve el viernes próximo. El próximo viernes, y a diferencia de La Incorrecta, nosotros correctamente, a diferencia de la sala, ¿verdad? Nosotros correctamente siempre estamos acá diciendo la verdad. Muy bien, Fernando Palumbo, nos vemos. Que pasen todo lo mejor posible, amigos. Mucha suerte, hasta luego. Chao, chao, gracias. Hasta luego, hasta luego. Imagine all